Parte de tu amor, tu paz y compasión, y después, ámalo todo. Ram Dass. Ámate para amar al mundo. Cuando te amas a ti, amas al mundo y desde ahí puedes sentir cómo eres parte de un todo y vives en conexión con el universo, la esencia misma de la vida. Por mucho que te hayan contado, solo desde el amor pleno e incondicional a ti, puedes amar al mundo de la misma manera. Nadie puede dar lo que no tiene, por tanto, el camino siempre es de ti hacia los demás. Tiene sentido, solo cuando te amas, te respetas y te cuidas, eliges con conciencia las experiencias que quieres crear a tu alrededor y de qué quieres alejarte o separarte porque ya no te aportan. Cuando vivas en tu interior, desde el amor, la bondad, la paz y el equilibrio, serás creador de eso mismo en tu exterior. Se llama armonía. Eres parte de ese todo y vives en conexión con la esencia misma de la vida. Paz, calma, plenitud, equilibrio, amor. Lo que es dentro es fuera. Mirarás la vida de la manera en la que te mires tú. Sentirás la vida de la manera en la que te sientas tú. Ser bondadosa y compasiva. Ser respetuoso contigo mismo modifica la química de tu cerebro y te conecta con un mejor tú y con el mundo. Cuando te respetas a ti mismo, respetas la vida, a los demás, a Dios, al universo. Y vives conectado con ellos. Hay magia en vivir conectado con el mundo. Puedes sentir cómo es uno. Se le llama compasión a sentir una conexión espiritual y emocional con el otro que nos lleva a hacernos cargo de su sufrimiento. Por eso decía el Dalai Lama que el problema básico de la humanidad es la falta de compasión y que solucionando ese podremos esperar días más felices. La compasión se vive como un corazón que acoge a otro corazón, que te hace dar lo mejor de ti mismo para ayudar a los demás, con humildad, cercanía y amor. Ese sentimiento te hace más sensible, humano y generoso con las personas que te rodean y contigo mismo. Sentir compasión hace más bonito y humano al mundo. Para poder tener compasión por el mundo y por los demás es necesario sentir primero esa compasión por uno mismo, autocompasión. Y una forma de compasión es practicar Tonglen, una práctica que te lleva a conectar con el sufrimiento de otros y con el tuyo propio. En lugar de alejarte del dolor o darle la espalda, que es lo que hacemos habitualmente, consiste en mirarlo de frente y curarlo con amor. Tan fácil como inhalar y exhalar. Inhala el miedo, el dolor y el sufrimiento de alguien y exhala enviándole amor, calma y liberación de ese sufrimiento. Me parece una buena práctica para conectarte con el mundo desde tu amor, ya que al enviar tu paz, calma y amor a otros, también te lo estás dando a ti. Puede ser también a través de una oración. Conectarte con el dolor de otros y pedir porque sean sanados. Basado en el amor a nosotros mismos y a los demás. Porque se trata de cultivar amor y las emociones positivas en ti y en los demás. El primer paso siempre eres tú mismo. Desearte amor, calma, liberación. Pedirle a Dios que te llene de paz y amor y desde ahí darlo al mundo. Son 5 fases y el orden sería yo mismo, una persona que amo, una persona neutra, una persona con la que esté en conflicto y el mundo con el que estoy conectada. Comenzaría así y de ahí las 5 fases. Que yo esté bien, que yo esté sano, que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento. Recuerda que el amor que das al mundo primero vive en ti. Empieza el amor por ti. Estoy listo para esto. 55 más 1. estoy listo para esto. Las creencias determinan nuestro presente y también nuestro futuro. Decía Neil Donald Walsh que tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos cerca de él. Y acerca de ti, si entendemos que lo que pensamos crea nuestro sentido de dirección, un pensamiento determina tus pasos. Si ese pensamiento es positivo y te lleva a la acción, tus pasos te llevarán al éxito o al menos a intentarlo. Si ese pensamiento es negativo, te llevará al bloqueo, a no intentarlo y, por supuesto, a no conseguirlo. Si es tremendamente increíble el poder que puede tener un pensamiento sobre ti, entonces cuida lo que crees de ti. Cuida lo que piensas. No todo lo que piensas es verdad. Las palabras que te dices cada día, en cada momento, y así podrás tener más control sobre lo que haces, asegurándote de caminar por un camino que sueñas, potencialidad y reto constante para crecer y evolucionar. Si te descuidas, tu mente te llevará por el camino de lo seguro, que se cruza con la calle del miedo, comparadas en las excusas, las críticas y los juicios que solo quieren hacerte pequeño para que no lo intentes. Y continuamente estás decidiendo qué camino elegir, qué palabras decirte, qué voz escuchar. Hace unos meses en Perú tuve una sesión con un coach muy especial. Me regaló una frase que siempre llevo conmigo. Me dijo que sentía que venía para mí algo muy grande, un reto que traspasaba los límites de mi país y el alcance de lo que ahora hacía. Que no sintiera miedo, que mirara dentro de mí con la certeza de estar preparada. Y entonces me regaló una frase para cuando sintiera vértigo ante el reto, cuando sintiera miedo o cuando sintiera cuando perdiera mi confianza. La frase era: estoy lista para esto. Palabras, son palabras, pero palabras poderosas que reducen el miedo y aumentan tus ganas de volar. Hay palabras que, aunque solo parezcan palabras, están llenas de poder, de fuerza y de significado, y tienen la capacidad de conectarse con lo más grande que tiene el ser humano, la fe. Y desde ahí, todo lo puedes. Esa fe en Dios te llevará a la fe en ti. Palabras que hoy te regalo también a ti para que las uses cuando las necesites, cuando sientas que algo te queda grande, cuando te falta seguridad, certeza o predisposición, porque estás listo para esto, estás listo para todo lo que quieras hacer, para cuidarte, para amarte, para permitirte ser tú, para conectarte con tus alas y comenzar a volar, para sentir, para equivocarte una y otra vez, y mientras sigues caminando, para entregarte. Para comenzar de nuevo una y otra vez, para mirar al espejo y decir te amo, para aceptarte desde el amor más incondicional, para sentir el amor más grande e infinito que has sentido nunca por ti. Y estás listo, listo para esto. Para todo y por fin para ti.